Bueno, Carlos González es candidato a doctor por el Instituto Universitario de la Fundación José Ortega de Gassend de Madrid, en España. Es especialista en temas electorales, de cultura cívica y de participación ciudadana. Ha sido consejero, presidente y vocal ejecutivo del IFE en Michoacán, director ejecutivo de Participación Electoral y Educación Cívica del IFE, coordinador y asesor de la Fiscalía Especializada en Atención en Delitos Electorales y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias Sergio y a todo el equipo de ProRegiones por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por permitirme participar en este coloquio. Quiero decir que necesito iniciar esta exposición con algunas aclaraciones que pueden ser, espero, pertinentes. La primera es que voy a exponer sobre la experiencia, el momento en el que se encuentran los desafíos de un proyecto que el gobierno de Michoacán está desarrollando al amparo incluso de un convenio suscrito con ProRegiones para realizar una experiencia de presupuestos participativos en todo el estado. Esto de por sí tiene ya varias complicaciones porque, como todos ustedes saben, la experiencia de presupuestación participativa es en el mundo, en México, donde se conoce y donde se ha practicado, es muy local, es más bien en el ámbito para nosotros municipal. Entonces, llevar este ejercicio al plano estatal lo hace mucho más complejo por los términos de su operación. Tan solo, pero no solo, lo hace muy complejo, mucho más complejo por los términos de, incluso de su conceptualización y de su planeación. Por todo lo que hemos estado escuchando y conversando hasta ahora y que supone la construcción pues casi a lo bruto de la formación de alternativas para el espacio regional social. Entonces, de entrada es una experiencia que tiene en sí misma una gran complejidad. Segundo, la complejidad para mí es que no formo parte ni de ProRegiones ni del gobierno de Michoacán. Soy asesor del gobierno de Michoacán, entre otros proyectos para este. Y entonces me cuesta un poco de trabajo presentar ante ustedes estos avances porque no es el informe de una investigación académica, no es tampoco el informe de alguna acción que se desarrolla desde el ámbito de la universidad que busca fomentar estas alternativas, como hemos estado escuchando. Esto, lo que yo voy a compartir con ustedes, es un poco discordante a lo que hemos estado escuchando en las mesas de las experiencias. Ah, bueno, entonces, bueno, por eso dije no lo soy formalmente, aunque como bien dices tú, si me siento de ProRegiones, soy de ProRegiones. Pero, y tampoco lo soy del gobierno, pero quiero plantear lo que está haciendo el gobierno y cómo nos está costando trabajo en el gobierno de Michoacán, aun cuando tenemos el gobierno y eventualmente los recursos del poder asociado a ese gobierno necesario para implantar este proyecto. Las dificultades que nos está causando sacarlo adelante. Esto que acabo de decir, pues supone para mí que he desbaratado todo el esquema que tenía de la presentación. Quería hacer más bien una exposición sobre el mecanismo y la forma como va a operar o está operando, pero la discusión del panel anterior me suscita grandes reflexiones que reestructuran mi presentación. Héctor Díaz dijo hace un rato, espero no haber escuchado mal, bueno, no basta con tomar el gobierno para la expansión de estas políticas alternativas. Después, antes Sergio Cermeño había dicho, bueno, tampoco basta tener una idea, un proyecto de nación. Claro, necesitamos, dijo él, cambiar el paradigma, ya no digamos de la sociedad, que desde luego hay que hacerlo, pero al menos de los gobernantes. Y yo diría, pensando en estas dos referencias, no basta tomar el gobierno, pero hay que tomarlo. Y hay que cambiar ese paradigma, desde luego un poquito antes de tomar el gobierno, porque si lo intentamos hacer cuando ya somos gobierno, pues se nos va a complicar todavía más la cosa. Hay que tener más o menos una idea de qué es lo que se quiere hacer, precisarla. Y después tener una estrategia para hacerlo, porque aún teniendo el gobierno, como voy a decirlo y ya lo estoy diciendo, se complica. ¿A qué me refiero? Miren ustedes, este proyecto de presupuestos participativos está ya, ya completamente delineado, lo voy a exponer un ratito más, para ejecutarse ya. De hecho, debió haberse empezado a ejecutar ya en Michoacán durante el segundo semestre de este año. Con una idea, ya no quiero repetir lo que ya expuso Sergio, bueno, de esta identificación de las regiones medias y de los procesos de empoderamiento en ellas, que implican transformaciones en el ámbito, desde luego, institucional, legal, normativo, tanto como ya se acabamos de escuchar, en el ámbito de construcción de sociedades, la cultura cívica, de los tejidos sociales, en fin. Pero esta circunstancia, ya tener todo listo, sin embargo, a la hora de aplicarse, ha derivado en experiencias que no estaban previstas y que se han ido aplicando con modificaciones del concepto matriz, y han ido dificultando a la experiencia del presupuesto participativo territorializado y basado en el concepto de regiones medias, por razones que pudieran parecer elementales, pero que gravitan enormemente sobre la posibilidad de, siendo gobierno, actuar como tal. Y son básicamente las resistencias institucionales y normativas que existen, y dos, y esto es hasta penoso decirlo, lo hago porque no formo parte del gobierno, la urgencia con la que se pretende la administración pública desde esos gobiernos, que siempre suele ocurrir, pone a lo importante en un plano secundario. Y para decirlo con claridad, lo que es un proyecto de hondo calado, de transformación política, de proyecto de nación alternativo, tiene que supeditarse a la ponderación de los tiempos preelectorales, que en Michoacán empiezan ya a configurarse. Y entonces, toda la construcción, la planeación, la convicción de la que hablaba Sergio, pues al final se supedita a la pertinencia o no de iniciar una acción, pues que ante todos es, porque lo es, muy ambiciosa, y que pudiera dar origen a conflictos y querellas políticas que se estiman indeseables. Entonces, insisto, no basta. Hay que tomar los gobiernos, pero no basta con tomarlos. No basta tampoco con tener una idea clara y propiciar, como se ha propiciado en Michoacán, una vinculación efectiva, y como hemos estado escuchando, entre la universidad y los gobiernos y la red y las organizaciones sociales. Es también necesario establecer una especie de estrategia política institucional que haga factible los postulados que sin duda están ya o pudieran estar ya muy cuestionados. Bueno, ¿por qué lo digo? La idea de los presupuestos participativos surge, desde luego, con ProRegiones en el ámbito de la universidad aquí, pero también estaba implantado ya, literalmente, en la lógica del gobierno del Estado. Es decir, sí había la necesidad de tomar el gobierno, y se tomó, o sea, no se tomó, se ganó. Pero había necesidad de plantearle un programa, y este es el Plan Estatal de Desarrollo. No lo voy a referir en extenso, pero ahí está, como una de sus estrategias fundamentales, en el primer eje rector, la idea de los presupuestos participativos. Solo quiero referir textualmente un párrafo, porque me va a ayudar a confirmar que había ya un sustento, pues, para empezar a trabajar. Ahí dice: para que el presupuesto participativo sea una realidad, tendrán que definirse dentro de cada una de las 10 regiones establecidas. Michoacán, el territorio de Michoacán está dividido en 10 regiones para efectos de la planeación. subregión, en ellas deberán definirse subregiones que se integren bajo las siguientes características. A. Se determinarán por agregación de municipios que tengan el nivel máximo posible de homogeneidad geoeconómica, social y cultural. Y B. Serán de tamaño medio. O sea, ahí faltó citar a Sergio Cermeño, ¿no? Considerando niveles de agregación poblacional que permita que las estructuras de representación social que se conformen dentro de cada una de las subregiones sean realmente representativas. Cada una de las 10 regiones tendrá en consecuencia subdivisiones organizativas que faciliten los procesos de consulta y propuesta social en los procesos de conformación del presupuesto participativo. Bueno, no sigo con la cita, pero me parece muy claro que está la base de entendimiento, de convicción establecida para que este presupuesto, con una visión territorializada, este proyecto se lleve a cabo. Y sobre él hemos estado trabajando y ya tenemos, como digo, el proyecto. Para el gobierno del Estado, nada más lo menciono, no voy a extenderme, la idea de los presupuestos participativos se entiende en la idea más amplia de la intención del fomento de formas de democracia participativa. Y para ello, tampoco voy a detener ni en qué se entiende ni cuáles mecanismos en concreto, pero sí se supone, o sea, bueno, hemos supuesto que debemos trabajar al menos en tres líneas, en tres ámbitos. El ámbito, para decirlo rápido, de la reforma institucional o de la construcción de Estado, acciones legislativas y acciones de gobierno, y el ámbito de la construcción de sociedad, en lo que hemos denominado acciones de fomento cívico y vinculación. En ese entorno ya hay un proyecto de reforma constitucional en materia de democracia representativa que abre el entorno legislativo para los presupuestos, pero aún y cuando no lo hay, como no lo hay todavía, hay la posibilidad, conforme a las atribuciones del gobierno, de echar a andar este esquema. ¿Cómo se ha pensado el esquema? Voy rápido para no consumir más tiempo. Este es el territorio de Michoacán. Estas son las 10 regiones, supongo que ustedes como yo tampoco alcanzan a leerlas, pero es la región del Lerma, Chapala, el Bajío, Cuitzeo, voy en la numeración ascendente, Cuitzeo, Oriente, Tepelcatepec, la región Purépecha, Pátzcuaro, Sirahuén, Tierra Caliente, Sierra Costa e Infiernillo. Son las 10 regiones. Para cada una de esas regiones se hizo un trabajo ya de, bueno, primero hay una subregionalización que no está todavía en la ley, pero sí en la operación de las agencias de gobierno estatal y federales que desarrollan sus programas con este enfoque en el Estado. Este es un ejemplo de nada más la región 1. Y en ese esquema de subregión procedimos a generar, a identificar las regiones medias. Y más o menos están entre 50, 80, algunas 100,000 habitantes. Algunas son un solo municipio, las menos, el resto de ellas, de las 96 que hablaba Sergio, conforman incluso varios municipios. Incluso, bueno, hay algunos municipios como Zamora, desde luego Morelia, Uruapan, en fin, municipios grandes que tienen una subregionalización interna, no forman parte pues de una región media, sino para efectos de este trabajo hemos llamado estas regiones medias unidades territoriales participativas. Para cada una de estas UTPs está ya previsto la conformación de consejos locales en donde pues, invita a las comunidades, a las organizaciones sociales, pero también una representación que no decide, pero participa, está presente las autoridades, desde luego municipales, tanto como las civiles, los encargados del orden y las agrarias, los jefes de tenencia, los comisarios ejidales, de manera que tenga una imbricación tanto con las organizaciones sociales como con el régimen representativo formal que gobierna en esos espacios locales. Se ha definido un decálogo que está compuesto de dos contenidos básicamente. Uno que es, el catálogo son aquellas opciones sobre las que en los procesos asamblearios se pueden hacer las propuestas específicas de acciones y de obras en dos rubros. El primero sobre economía popular y tengo presente lo que Víctor Toledo habló sobre las cajas populares, porque ese es uno de los puntos que se está enfatizando, y las cooperativas de consumo, producción, y después otro más amplio que tiene que ver con desarrollo comunitario, medio ambiente, el asunto del agua y de la basura, desde luego es un tema que está presente. Bueno, estas demandas están casadas, cada una de ellas, con un estudio que se hizo también, identificando más de 126 programas de gobierno específicos que tienen su presupuesto, que corresponden a 16 dependencias del gobierno de Michoacán. La idea es afectar en promedio un 4% del presupuesto que ya está asignado, no es nuevo presupuesto, sino del que ya está asignado, en esos 120 programas de esas 16 dependencias, y que, como digo, en promedio un 4% del presupuesto de inversión directa, no de la dependencia en total, porque en ese presupuesto hay de capítulo 1000, bla, bla, bla, sueldos, salarios, etcétera, sino del presupuesto que ejerce directamente en función de sus atribuciones la dependencia. Entonces vamos a intervenir horizontalmente el ejercicio del presupuesto de esas 16 dependencias en 126, creo que son programas específicos. Pues un trabajo ahí de diseño, de casi de ingeniería administrativa muy complejo. Bueno, este es el esquema, me detengo por el tiempo, que está a punto de iniciar. No ha iniciado formalmente, pero sí tenemos ya otra experiencia que corre paralela a este ejercicio presupuesto participativo. Bueno, este es un ejemplo. En cada una de las regiones, subregiones, identificamos una UTP piloto para iniciar en ellas, no en las 96 en el estado, sino una en cada región. Bien, detengo aquí. Este es el planteamiento territorializado sobre la base conceptual de las regiones medias, de la plataforma de ProRegiones, y que está en espera de iniciar a ejecutar. Lo que ya está en ejecución es una variante de esta propuesta que fue más fácil de implementar porque era más fácil su adopción en la estructura burocrática de administración del gobierno. Había entidades ya que tenían la posibilidad de desplegar recursos para atenderlo de inmediato. Es un proyecto de presupuestos participativos indígenas, se llama. En sentido estricto no son presupuestos participativos, son más bien procesos de consulta en las comunidades, pero este es el ejercicio que se está aplicando ya, lo digo en 3 minutos muy rápidamente. Hay, de acuerdo con la propia identificación del gobierno, 4 regiones, fundamentalmente 4 regiones indígenas en Michoacán. Se realizaron foros en esas regiones, se invitaron a las autoridades formales, como comisarios ejidales, etcétera, de estas comunidades, para identificar también, sobre un catálogo más o menos delimitado de opciones, propuestas de obras y de acciones. Este se realizó, por eso digo que fue más fácil hacerlos, soportándose en la estructura de un consejo consultivo indígena que el gobierno de Michoacán instaló incluso por decreto del gobernador a principios del año pasado, y que ve, entre otras cosas, este tema del presupuesto participativo. El esquema es diferente al que acabo de describir, y es cada comunidad identificó una propuesta, planteó una propuesta, y a esa propuesta se le asignó un presupuesto de 1,000,000 pesos. Entonces, pues no se distingue aquí los rubros, algo pasó a la hora de transferir el archivo, pero bueno, fundamentalmente son, la mayoría de los asuntos tienen que ver con el agua de parte de las comunidades, y estas son 200, fueron 201 propuestas que involucraron a las dependencias que están señaladas en sus siglas a la izquierda, muy rápido. y a cada una de esas 200 son básicamente obras, inicio de obras, porque un millón de pesos no alcanza, o acciones específicas, se le asignó un millón, entonces son más de 200 millones de pesos que del gobierno, del presupuesto del gobierno estatal se canalizaron o se están canalizando para la ejecución. El lunes iniciaron las obras, digamos, en la aplicación de este ejercicio. Pero es un ejercicio distinto, no es propiamente el esquema desde la plataforma de ProRegiones el que está en este momento aplicándose, sino este otro, porque simple y llanamente, como digo, hubo una disposición administrativa burocrática, no es peyorativo el término, más adecuado. Y una valoración de que estando tan cerca de la elección en Michoacán, cuatro años este gobierno, y el siguiente lo va a hacer incluso de menos, porque en el 2015 serán concurrentes las elecciones con la federal. Entonces, pues ya estamos en los preámbulos de la elección y ha habido dentro de las esferas de decisión del gobierno la impresión de que lanzar en este momento esta iniciativa implicaría una refriega bárbara en un estado donde, sobre todo las autoridades municipales locales, en un estado donde la mayoría de los municipios está gobernado por un partido distinto, por el PRI, y complicaría su ejecución y el ambiente político. Y entonces este es el dilema sobre el que quise referirme más que al que había pensado originalmente. Pues gracias por su atención.